El mundo de YouTube tiene de todo, obviamente, lo mejor y lo peor. El domingo pasado hubo una manifestación encabezada por Rafa Pal, conocido como Rafa Pal, Rafael Palacios, un periodista al que yo escuché ya hace años hablando de conspiraciones con bastante buen criterio. Cuando, no sé si recordáis, yo hice un podcast hace dos o tres años sobre los distintos niveles de conspiración. Un nivel de conspiración razonable, donde hay datos, hay evidencias, todo es contrastable, hay fuentes fiables. Y luego ya otros niveles de conspiración que entran desde las pruebas circunstanciales a el auténtico delirio. O sea, lo que es el disparate por el disparate y el amor al disparate. Bueno, Rafa Pal, yo lo escuché en un debate sobre conspiración, nuevo orden mundial, bastante interesante, pero la deriva de Rafa Pal ha sido al disparate. Es decir, antivacunas, el 5G y ahora pues lo que ellos llaman plandemia. Es decir, el negacionismo, no existe coronavirus, no existe una pandemia, la gente que se ha muerto de vieja, todo está inventado. Es decir, todo es falso. Es falso que haya un coronavirus, es falso que haya unos síntomas y es falso. Todo lo que ha pasado es falso. Y obviamente tienen sus fuentes. Es decir, te sacan a un médico brasileño diciendo que no es así, a otro médico italiano que dices tú, ¿de dónde han salido? El problema es que, obviamente, frente a ese médico, que no, habría que investigar qué tipo de médico es. O sea, hacer una investigación ya sería ver cuál es la fiabilidad de ese médico. Porque frente al testimonio de ese señor que él cita, pues hay, no médicos, hay hospitales y ciudades enteras llenas de médicos y de enfermeras y enfermeros que te van a decir, mira, date un paseíto por aquí. O sea, te voy a quitar las tonterías de un plumazo. Bueno, pues este Rafa Pal ayer hicieron una manifestación contra el uso de mascarilla y todo esto. Y allá que se fue una youtuber, que es una periodista, que se llama La Gata de Schrödinger, y bueno, fue ahí a hacer entrevistas, pero en el tono que ella utiliza de habitual. Es decir, ella dice que es respetuosa, pero obviamente ella es un producto de espectáculo, con una línea muy definida. Ella es una especie de antiteísta, todo es la ciencia, y cierto tonito de desprecio al que no milita con ella. Obviamente, si pones a La Gata de Schrödinger frente a estos antivacunas locos del 5G, pues no va a mostrar ningún respeto. Ella dice que fue respetuosa en todo momento, pero fue agresiva y claro, frente a ella había algunos personajes que eran bastante agresivos, bastante faltones y bastante violentos. No físicamente violentos, pero sí verbalmente y la acercaron. Entonces, ella se presentó, llegó a acercarse a Rafa Pal. Rafa Pal empezó a ponerse chulo, a tosigarla, a hacer un comentario sobre su físico que obviamente estuvo fuera de lugar, a cacarear. Y luego ya pues los que rodeaban a Rafa Pal, que son más papistas que Rafa Pal, pues empezaron a preguntarle, a gritarle. La chica se puso nerviosa, obviamente, se puso nerviosa, no es para nada, estaba en inferioridad. Y luego ya hubo gente que empezó a decirle, quítate la mascarilla que te veamos la cara, lo cual me pareció ya de un barrio bajero total. Es decir, La Gata de Schrödinger se metió en la boca del lobo. ¿Justifico lo que le hicieron? Obviamente no. Es decir, yo estoy totalmente en contra de la violencia, de ese acoso. Y aunque no siempre me gustan las formas y los desprecios de La Gata de Schrödinger, creo que se propasaron, que la intimidaron. A ver, no la tocaron, pero sí que la chica llegó a sentirse amenazada y con razón. Y con razón. Y esto, pues, casi que es una representación de lo que yo creo que es lo peor de YouTube, ¿no? Por un lado, tenemos a Razapal, a todos los negacionistas, al lobo estepario de quien he hablado. Esta mañana el amigo Ángel me hablaba de abogado contra la demagogia, otro tipo que mezcla el tema político y cosas interesantes que yo he dicho y que yo creo que, bueno, no solo yo he dicho, lo dice muchísima gente, que hemos creado una casta política que está desconectada del pueblo, que tienen privilegios por encima del pueblo, que son la auténtica realeza. Y esto es una cosa muy curiosa, es decir, es muy irónico que Pablo Iglesias le tenga tanta tirria al rey Juan Carlos cuando él vive como la realeza, con privilegios, sueldos vitalicios, sueldazos, créditos más o menos bastante ventajosos y extraños, y puertas giratorias, como se ha demostrado que hay en Podemos, cuando uno de los... alguien de Podemos, pues entró en el consejo de administración de una empresa energética. Es decir, más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, bueno, a ver, volviendo al tema. Tenemos gente negacionista, paranoica, conspiranoica, en un nivel de conspiración completamente delirante, ¿no? Y ahí está abogado contra la demagogia, que decía que bueno, dice cosas interesantes, pero luego lo mezcla con el tema de la mascarilla es un bozal con el que nos oprimen y patatín y patatán. Hay algunos famosos como Miguel Bosé y gente que pasa mucho tiempo en internet, porque es que es verdad, hoy en día pasamos mucho tiempo en internet, pues que terminan rindiéndose a los argumentos, a las conjeturas y al discurso de estos conspiracionistas antivacunas. En las vacunas hay un chip que lo van a utilizar para control mental y unos disparates que no se sustentan en nada. No se sustentan. Las vacunas causan autismo. Bueno, no sé si conocéis, pero ya han hablado del tema del movimiento antivacunas. Se ha hablado bastante de un médico que publicó un artículo en una revista científica contra las vacunas, un artículo pagado que luego él desmintió, pero que todavía los antivacunas siguen utilizando ese artículo. Bueno, un auténtico delirio. Y luego tenemos por otro lado el youtuber espectáculo, ¿no? Youtuber que ya vive de eso. Que siguiendo un poco La Sexta y lo que es esta televisión espectáculo, que no solo no informa, sino que además no está en el negocio de la información, está en el negocio del entretenimiento, pues se siente jaleado o jaleada por unos seguidores que le piden más radicalidad. Esto es un fenómeno que lo vemos todos. Y yo, desde mi modestísimo altavoz, en mi podcast y en mi canal de YouTube, pues cada vez que hablo de ciertos temas, tengo seguidores que están mayormente de acuerdo, pero que según ellos me quedo corto. Tenía que ser más radical, tenía que ser, bueno, una cosa delirante, ¿no? Y esta gata de Schrödinger, pues también tiene seguidores que la animan, ¿no? Ella tiene como modelo a Richard Dawkins, que es un ateo divulgador, que es una persona que no es respetuosa. Es decir, hay gente como Quantum Fracture y otros youtubers que están bastante lejos de los pronunciamientos y del discurso de Richard Dawkins, que es más que un ateo, es un antiteísta, y que además pues está lejos de lo que es un discurso respetuoso. A ver, yo sé que hay algunos que dicen que Richard Dawkins es un caballero, pero Richard Dawkins, respondiendo a una pregunta de que le decían, oye, ¿cómo podemos combatir a los cristianos, ¿no?, o a los teístas? Y él decía, muy sencillo, ridiculízalos. Lo cual está lejos de la caballerosidad que se le debería pedir a cualquier comunicador. Bueno, la gata de Schrödinger sigue en buena medida. Ella dice que algunas cosas discrepa, pero ella sigue en buena medida las líneas de Dawkins, y que yo detesto, ¿no? Quiero decir, creo que hay ateos bastante brillantes y bastante caballerosos a los que vale la pena escuchar, y divulgadores científicos ateos a los que vale la pena escuchar, más como científicos, quizá como filósofos, pues están en un tema en el que ellos son amateurs de filosofía, aunque profesionales de la ciencia, cosa que ocurre a menudo en este debate, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que se junta el hambre con las ganas de comer. Y se juntan pues dos personalidades que tienen un discurso. En el caso de Rafa Pal, obviamente, el agresor fue Rafa Pal y la víctima fue la gata de Rödinger. Ahí yo lo digo con total claridad. Es lamentable lo que le hicieron pasar a esta mujer. Pero ella se metió en la boca del lobo y ella, digamos, siguió un poco su línea, la línea que sigue en su canal. ¿Justifica eso el ataque verbal? No, no lo justifica. ¿Justifica eso el mal rato que le hicieron pasar? No, no lo justifica. ¿Sigue siendo condenable los ataques de Rafa Pal y sus acólitos? Pues sí, siguen siendo totalmente condenables. Pero lo que es condenable también es que Internet ha deteriorado cualquier posible debate sobre casi cualquier posible tema. Presentar un debate con calma, con respeto, a veces es difícil. Un grupo protestante, en el que tengo amigos míos, invitaron a debatir a la gata de Rödinger en una universidad. Y fue un debate muy respetuoso, sobre todo porque, digamos, de la parte cristiana, pues Gerson, el que debatió con ella, fue extremadamente respetuoso, ¿no? En todo momento. Y ella también lo fue, ¿eh? Ella también lo fue. No obstante, ella trata con mucho desprecio las posiciones de sus adversarios a nivel filosófico. Y esto es lo que ha hecho Internet con la generación que ha nacido con Internet en las manos. Si todo es un entretenimiento, si todo es entretenimiento, es decir, yo hago vídeos donde hablo de temas interesantes, pero luego hago vídeos chorras para seguir ganando seguidores y retos absurdos y bromitas y demás. Si luego hablo de un tema y en realidad cuando voy a debatir de ese tema, ya no estoy hablando de lo que pasó el domingo, ¿no? Al margen de lo que pasó el domingo, que es detestable. Pero si cualquier tema se transforma en un tema donde yo voy a humillar, ¿no? Pues por ejemplo, estos programas de concurso de televisión que hay, donde la diversión es ver a alguien como un tío le hace bullying a un concursante. Sí, yo no, ya sabéis que yo no veo televisión, yo lo que veo es de internet, veo Netflix, veo mis series y veo algo grabado, ¿no? Pero yo veo programas de televisión donde hay gente que hace platos de cocina y luego hay figuritas, ¿no? Hay unos expertos en cocina que cogen y se dedican a humillar al concursante hasta hacerlo llorar, ¿no? Y si pueden hacerlo llorar, estoy convencido de que los ejecutivos de televisión le dicen, hazle llorar. Porque si el tío esto se quebranta y se pone, ay, es que me ha hecho daño, no sé cuánto. Y el espectáculo que supone al abusón, ¿no? Al abusón que es el cocinero respetado diciendo, esto es una bazufia, me estás insultando, no sé qué. La gente disfruta de eso, igual que disfrutan de esos falsos debates de Telecinco, donde sale gente gritándose, uno que está vendiendo su intimidad y contando intimidades, otro le está diciendo, tú eres un cocainómano, eres una furcia, no sé cuánto. Y en medio de ese espectáculo hay un tercer componente, que es el espectador, que está disfrutando de esa hez, de esa basura humana y de esa basura mediática. Hay gente que ha crecido con eso y eso le parece aceptable. Y dice, un buen espectáculo es eso, ¿no? Si yo voy a debatir contigo y lo que voy a hacer es faltarte el respeto. Un ejemplo. Y estoy hablando, sé que estoy hablando de muchos temas, pero estoy hablando de lo mismo. A mí me gustan mucho los comediantes, los monologuistas, me parecen brillantes. Pero entre un Dani Rovira, que hace monólogos brillantes, entre un Luis Piedrahíta, que hace monólogos brillantes, hace humor, lleno de sensibilidad, de humanidad, y un David Broncano, que es simplemente una especie de adolescente faltón, Y Buenafuente también a veces tira por ahí, ¿eh? Pero sobre todo Broncano es el típico millennial que ha llegado al mundo del espectáculo y que hace reír, pues acercándose mucho a la línea de la humillación, provocación, faltar el respeto, pero no te falto el respeto, me hago el tonto, pero te lanzo un insulto. Me parece detestable. Y esto es una forma de entender la comedia, el espectáculo, o una forma de entender la creación de contenidos, ¿no? Ser un hooligan, humillar, faltar, ser un abusón, lo cual es muy sorprendente. Me llama mucho la atención y me parece muy despreciable. Me parece muy respetable cuando hay un periodista que puede ser claramente sesgado en sus opiniones, que puede ser muy firme y muy contundente en sus ataques, pero no por ello falta el respeto ni echa mano de los ataques ad hominem, ni ridiculiza con la falacia hombre de paja o espantapájaros los argumentos del adversario, sino que toma seriamente a los adversarios con respeto, pero también trata con respeto a la audiencia. Y yo creo que cualquier creador de contenido, si tú te estás planteando ser youtuber, podcaster o escribir en un blog, si es que has sido llamado a ese sublime llamamiento que es escribir con letras, para que otros te lean, lo cual es un acto de valentía singular. Si tú has sido llamado a crear contenido, que sepas que te vas a encontrar con un montón de gente, que es la misma gente que podía estar en un circo romano, y te va a pedir carnaza, te va a pedir sangre, te va a pedir violencia, te va a pedir inhumanidad. Y son muchos, y esos le dan a like, y escuchan tu publicidad, y se suscriben a tu canal, y te piden más sangre. Te piden que des caña, te piden salseo. Oye, ¿qué piensas de este? ¿A que es un desgraciado, verdad? Venga, dale caña. Uy, ¿cómo le da caña? Y muchos seguidores, seguidores low cost, se dedican a increpar a sus creadores de contenido para que ataquen a otros, insulten a otros, estiren las polémicas, hagan réplicas y disfrutan de una buena pelea callejera, aunque sea dialéctica. Disfrutan mucho. Esto fue lo que pasó, y vosotros que me seguís de hace tiempo, cuando un grupito de llamados podcasters, entre los que estaba un señor que presidió cierta asociación de podcasting, con el que tuve serias diferencias y ellos no escatimaron en adjetivos contra mi persona, lo cual me da totalmente igual. Pues hicieron un podcast de estos tertulia, ¿no? Y derivaron en una especie de linchamiento, ataque público a alguien que es muy querido por todos nosotros, que es el señor Miguel Ángel Cabrera. Y entonces no sabían quién era, no sabían quién era Miguel Ángel Cabrera, les sonaba el tema musical, pero cogieron su podcast y empezaron a reírse de él, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que lo que se había transformado en un acto de bullying, de acoso, de matonismo podcasteril, se volvió contra ellos, porque mira tú por dónde, Miguel Ángel Cabrera tiene un amigo que se llama Converso 72 de Vidas en Red, que hizo un podcast que se llama Payasos sin Gracia. Podéis buscarlo en internet. Payasos sin Gracia. Lo tenéis en iVoox. Aunque ya sabéis que estoy emitiendo desde Spreaker. Bueno, y en Payasos sin Gracia, pues les di un buen repaso. A raíz de que muchos de vosotros escucharais Payasos sin Gracia, pues escribisteis manifestando vuestra decepción a este presidente de la asociación de podcast y a los tertulianos que le acompañaban. Y fue una sorpresa mayúscula, porque resulta que yo tengo gente que me sigue, pero Miguel Ángel Cabrera también tiene gente que le sigue. Y esa gente se sintió muy ofendida porque atacaran a un podcaster. Y claro, no es lo mismo atacar a alguien débil que atacar a alguien que no necesita ni siquiera defenderse él. Pues yo recuerdo ese domingo por la noche que estaba yo esperando a mi mujer que saliera del trabajo, me llamó por teléfono Miguel Ángel Cabrera para darme las gracias por el podcast y para comentar un poco, pues, la tontería de podcast que grabaron contra él y cómo se volvió contra ellos. De hecho, grabaron un podcast disculpándose y grabaron un podcast, pues, muy indignados por mi podcast, ¿no? Que les había llamado payasos sin gracia, que bueno, en fin. Replicaron indignados, lo cual me dio cierta alegría. Por supuesto, escuché el podcast y me alegró saber que ya se les habían pasado las ganas de hacer bullying a nadie. Y este es el contexto de Internet de ahora, y yo creo que irá a peor. Porque no deja de haber programas basura que, a pesar de todo, la gente los ve. No deja de haber canales YouTube basura. Cuando yo me meto en YouTube y le doy a la pestaña o a la opción tendencias, me encuentro unos contenidos hechos por jóvenes, unos contenidos tontos, de bromas, de una cosa completamente insustancial, y esos son las tendencias. Así que bueno, como veis, he empezado hablando de estos hooligans, los negacionistas de la pandemia, los negacionistas del coronavirus, los que creen que el 5G es malísimo y que las vacunas tienen nanobots. Y estos también, pues, tienen su gente que les sigue. El problema entre algunos youtubers que tratan con desprecio, que hacen bromas, que hacen contenido intrascendente, el problema o la diferencia entre esos youtubers insustanciales y estos youtubers o creadores de contenido que se oponen a tratamientos médicos esenciales, tratamientos médicos como las vacunas que han erradicado enfermedades, que por desgracia enfermedades erradicadas están volviendo a salir porque hay papás que no vacunan a sus niños porque ven canales de YouTube y se sienten informados. Y luego, eso sí, cuando el niño se pone mal o con rubeola o con enfermedades graves, pues corren al hospital. Ay, a ver si mi niño ha pillado la poliomielitis. Ay, qué desgracia, ¿te imaginas que...? Y el médico se queda asombradísimo. Y yo conozco gente que no vacuna a sus niños porque han visto canales de YouTube. No se han leído un libro. Bueno, a lo mejor se han leído el libro que recomienda su youtuber de cabecera. Pero no se han documentado más allá de los límites de estos expertos conspiracionistas. La diferencia es que estos son peligrosos. Estos son peligrosos. Y yo creo en la libertad de expresión, claro que sí. Pero esto abre un debate interesante. ¿Qué ocurre cuando un tipo dice que las vacunas son malísimas y la gente empieza a dejar de vacunar a los niños? Porque os digo que los hospitales están empezando a ver casos de enfermedades que ya estaban curadas. Y no hablamos de gente del tercer mundo que vienen, que no han tenido esas vacunas. No, no, hablamos gente de Estados Unidos y de Europa. Y esta gente pusieron su fe en su youtuber. Pero ese youtuber es un irresponsable que, por supuesto, no se va a hacer responsable si ese niño se queda paralítico o ese niño desarrolla problemas que le van a acompañar toda su vida. Porque resulta que con una sencilla vacuna se hubiera curado. Pero claro, como su youtuber de cabecera dice que la mayoría de las vacunas están contaminadas, envenenadas, que causan autismo y problemas gravísimos, pues lo ha dicho su papa, lo ha dicho su gurú, lo ha dicho su líder. E Internet, en lugar de hacer un mundo más grande y más cultivado, lo que ha conseguido Internet es que nuestro mundo sea más pequeño y más ignorante. Así que, si queréis hablar, debatir de este tema, me tenéis en Twitter, @conversos72, y me tenéis en Spreaker. Si me quieres seguir en Pocket Cast, Vidas en Red, Spreaker. Y si no, la misma aplicación de Spreaker, donde podrás además escuchar los directos que hago con cierta frecuencia. Y también tienes mi blog, vidasenred.com. Un saludo a todos y hasta pronto.